cast from the skies. And someday I'm gonna rock the boat, and I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night, then you can shoot me down over the ocean. Bienvenidos a Films and Chips, el nuevo podcast de cine. ¿Os ha gustado la presentación? A mí me gusta. Pues seguimos, no se corta. Os presento a Paco. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y os presento a Salva. Hola, Salva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al nuevo podcast de cine Films and Chips. Como veis, somos tres. Yo soy Lolo. Hola. Hola, Lolo. Y cada cierto tiempo os hablaremos de cositas del mundo del cine, que es lo que nos trae aquí a los tres. Para empezar en este primer programa, programa piloto, vamos a empezar hablando de las primeras críticas que han salido sobre El Hobbit y sus 48 fotogramas por segundo. Ya sea para los críticos especializados, ya sea proyectado en cines, el Hobbit y el nuevo formato de los 48 fotogramas por segundo, 3D, etcétera. Y las primeras críticas no son demasiado buenas. Se ha oído, sobre todo en cuanto al tema de los 48 fotogramas por segundo, porque están diciendo que es como ver, digamos que es como ver la película, toda la película en 1,5, o sea, en velocidad 1,5, con lo cual parece que vaya todo muy rápido, aunque en un segundo se vea lo mismo, el mismo tramo de imagen que se vería en 24 fotogramas por segundo, parece que los movimientos sean más rápidos de lo normal y los críticos no se habitúan a, la gente en general no se habitúa a ese tipo de ver las imágenes en pantalla. Esto unido a que El Hobbit, bueno, pues no es lo mismo que El Señor de los Anillos, que la trilogía del Señor de los Anillos, es un cuento mucho más infantil, que además no creemos que pueda dar incluso para una trilogía que quieren hacer, porque El Hobbit son solo un libro de la trilogía, solo uno del Señor de los Anillos ya es tres veces más, tiene tres veces más páginas que el Hobbit, y quieren hacer una trilogía con esto. Así que este es el tema que queremos tratar, el primer tema que vamos a tratar en este podcast. Vosotros cómo lo veis, no lo habéis visto, igual que el resto de los mortales que no somos crítica especializada, pero ¿qué opináis sobre el tema? Bueno, ahora mismo estamos rodando un día antes del estreno de la película, mañana jueves se estrena, así que seguramente la mayoría de gente que escucha este podcast, mayoría que será pues nosotros mismos, los tres que estamos grabando, ya la habremos visto, pero bueno. El problema que tiene El Hobbit es que la gente no está acostumbrada a los 48... En principio se supone que se quiere establecer como estándar las 60 imágenes por segundo, ¿no? Y les toca hacerlo pues de forma progresiva, ¿no? Primero 48, luego 60. No es que la velocidad de imagen vaya más rápida, lo que pasa es que al haber más fotogramas por segundo, la imagen es más fluida, se ve todo mucho más nítido y da un efecto como demasiado real. Sí, pero desde ese punto de vista, ¿cómo puede ser que parezca que vaya, que va más rápida? Debería, no es que parezca, más, es que... Yo es no que vaya más rápida. No, es que al haber... No, sí, técnicamente es imposible que vaya más rápida. Al haber menos imágenes por segundo, el efecto que da los 24 imágenes por segundo es de un poco de borrosidad. Cuando te meten más imágenes por segundo, lo ves tan limpio y tan fluido, no te acostumbras. Es como si te quita la película. Una de las primeras críticas que se tuvieron en la presentación de los primeros 15 minutos del Hobbit para la prensa fue que la gente, los críticos, valoraban más lo que era la técnica de los 48 FPS. ¿FPS se llama? Sí, esos fotogramas por segundo, sí. Sí, ¿verdad? Estoy acostumbrado a los juegos, 60 FPS, 30. Sí. Bueno, sí, pues es lo mismo. Que eso les pegaba una patada en el culo a los críticos y los quitaba de la película. Y claro, según dicen, para acostumbrarte a ver la película necesitas como 10-15 minutos. Luego te acostumbras y empiezas a disfrutarla. te olvidas de la imagen, la fluidez de la imagen. Pero a vosotros, entonces, ¿os ha pasado esto con las teles estas nuevas? Que ponéis una película de estas antiguas y le mete un fluido ahí y tú dices, hostia, esto es una de estas de Antena 3, ¿sabes? De estas antiguas. ¿Las True Motion que han salido ahora? ¿Las True Motion? Sí, no, y antes incluso, estas que, que tienen más velocidad de refresco y todo esto, que hace como más fluido todo. Y lo ves raro, lo ves como... Lo ves, ¿no te parece como... incluso que sea nueva? No, lo ves como una película hecha como un telefilm. Exacto, como un telefilm. Lo ves como un telefilm, ya sea a lo que te refieres. Pero no es real, por ejemplo, las televisiones estas... ¿De qué marca es las True Motion? No sé si son de... me acuerdo de qué marca son. Eso es un truco para vender más teles. Lo único que hace es, entre fotograma y fotograma, hacen un... Te lo rellena con otro fotograma. Claro, te lo rellena con un fotograma... En 48 fotogramas por segundo tampoco se va a ver en todos los cines de España, ¿eh? Hay... No. Hay una lista por internet de muy poquitos cines. De muy poquitos cines. Bueno, y lo que pasa es que tienes que elegir si la vas a ver en 48 fotogramas por segundo 3D, 48 fotogramas por segundo 2D, 24 fotogramas por segundo 3D o 24 fotogramas 2D. HFR 3D o algo así se llama, ¿no? Un animalá. Sí, no sé. Y los que noten, y los que la pongan también en HD, etcétera. Sí, a lo mejor digamos que posiblemente estemos en el inicio de esta técnica para cine y que a lo mejor dentro de unas cuantas películas lo tenemos bien establecido y no tenemos queja alguna, pero hasta que nos adaptemos a ello, bueno, puede que... Hay una pega, ¿sabes? Que, por ejemplo, se está diciendo mucho que los interiores en la película, los interiores, sí, parecen decorados. Sí. Ha estado tan fluido que los decorados parecen lo que son, decorados. Y tú lo estás viendo, es que es un decorado, parece una sitcom. ¿Una sitcom de la tele? Sí, correcto. Lo mismo. Es que me parece que, efectivamente, me parece que el ejemplo claro es el que pone Salva. El de las televisiones de casa normales y corrientes en las que ves una peli y te parece una peli de cine y te parece estar viendo un telefilm. Por culpa de que el ojo humano no está habituado a ese tipo de fluidez, a ese tipo de rapidez de la que estamos hablando. Una vez hablado un poquito de este tema del Hobbit, etcétera, a ver qué opinan nuestros oyentes cuando hayan podido ver la película y el que pueda verla en 48 fotogramas por segundo. Si os parece, pasamos al siguiente tema. El tema que teníamos previsto para este podcast, vamos a hablar del tráiler que yo particularmente he visto hoy, de Pacific Rim. Hostia, qué pasada, tío. Menos mal que Del Toro se fue de rodar la primera del Hobbit. Sí. Y se metió en este proyecto. Menos mal. A mí me ha encantado el tráiler también. O sea, lo he visto esta mañana y lo he visto dos veces. Y me ha encantado. Yo también opino que le va a pegar una paliza a Transformers. ¿Te ha gustado la experiencia? No sé qué más decir. ¿Te ha gustado esa sensación de tener la piel de gallina y al mismo tiempo estar palote? ¿Qué tráiler más glande? Es muy glande, ese tráiler es muy glande. Es bueno, ¿eh? Bueno. No, está muy bien. Por lo menos se nota que hay un... que no es... A ver, ¿se nota que no lo hacen para ganar dinero? ¿Se nota que lo hacen con ganas? Van a ganar dinero, coño. Van a ganar dinero. Pero Transformers está hecho para hacer taquilla y ganar dinero. Da igual que te, da igual, es una chorrada de película. Lo que pasa es que tiene un mogollón de acción y efectos especiales. Y la gente va. Es mucho más creativo que de Michael Bay. Claro, a ello voy. A eso es a lo que me refiero, por supuesto. Tiene un toque steampunk, como Hellboy. El rollo que lleva Guillermo del Toro me mola mucho a mí, ¿eh? Y es una mezcla. Ha mezclado mucho, ha pillado muchos detalles de Evangelion también, ¿eh? Pero bueno, aparte tiene monstruos ahí, grandote, yo qué sé. Tiene monstruos y tiene al prota de Sons of Anarchy. Monstruos. ¿De qué? Y tiene al prota de Sons of Anarchy, al rubito ese. Bueno, pues nada, si no queréis decir mucho más, dejamos aquí nuestra opinión dada sobre Pacific Rim y lo que debería a lo mejor haber sido Transformers. Michael Bay, ponte una bomba a ti mismo de esas que metes en tus pelis. Ya ves. Por culo. Hostia, hasta el día esta mañana la noticia, así de pasada, que la protagonista de la próxima de Transformers es la que salía en Spy Kids. Ah. La niña de la peli, creo que es la niña de la peli, que sale de protagonista. La niña de la peli va a salir en ahora me pasa a mí, en la de Danny Trejo, en Machete 3. Sí, pero es que hay una 2 ya de Machete. Machete, bueno, Machete 2, ¿verdad, tío? Machete 2. Sí. Sale, claro, la tía ahí, que lo flipar, ¿eh? Sí, pues sale y ya no es una cría. Yo creo que los de Hollywood, yo creo que los niños de esos los contratan y hacen películas y les dan de comer aparte, algo especial. Todas las niñas salen buenas, tío. Crecen y están buenas que te cagas. Tío, eso no es normal, lo mejor. La única que ha salido fea ha sido la de la Big Bang Theory, la tía esta que hacía... Ah, la Blossom. La de Blossom, sí. Madre mía. La única. Era fea y ahora es peor. Pobrecita. No puede ser, salen todas buenas. Pobrecita no, salva, es fea. Bueno, después de nuestra sección corazón, terminamos con Pacific Rim y si queréis pasamos a nuestra sección pelis con papas. ¡Papas! ¿Por qué pelis con papas? Ya que nuestro podcast se llama Films and Chips. Chips son patatas fritas son papas, y así nació una rana en un bosque. Pelis con papas, en la que vamos a hablar de dos películas que los tres hemos visto, por lo tanto los tres podemos debatir un poco sobre ellas. Primero hablaremos de la película La novia cadáver, película de stop motion, dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, del año 2005, y resaltaremos también que la música, porque claro, tiene una banda sonora especial y además hecha para la película y con varias canciones durante ella, de Danny Elfman. Un poquito de sinopsis, va sobre un chico y una chica que sus familias van a casarlos para poder aprovecharse de la riqueza de la familia del cónyuge, digamos, y en la preparación de la boda, el novio, que protagonizado, bueno, la voz puesta por Johnny Depp en la versión original, sale huyendo del ensayo de boda porque se pone muy nervioso, y en medio del bosque consigue decir sus votos y él solo ensayar todo el tema y poner el anillo en lo que él cree que es una rama. Entonces, al hacer el ensayo desposando a la que sería su esposa y poniendo el anillo en la rama, resulta que esa rama no es una rama, sino un dedo de un esqueleto de un cadáver que hay enterrado allí, que es una novia, vestida de novia, etcétera. Entonces resucita este cadáver y piensa que está casada con este chico, con el protagonista. Y ahí viene todo el follón porque él, bueno, pues viaja al submundo con ella. Él no quiere vivir en el submundo de los muertos con ella, quiere pasar su vida con la otra chica, con su enamorada, etcétera. Y en medio de todo esto, pues ya sabéis, cosas de Tim Burton: submundo de muertos, personajes arquetípicos de Tim Burton, una historieta un poco sencillita. Y canciones del hombre gnomo por en medio. La película... ¿Me oís los dos bien? Porque he oído un ruidito por ahí. Yo estoy aquí. Vale, perfecto. Lo siento. Lo siento mucho, escuchantes. Seguimos. La película vino a raíz de hacer el... como productor Tim Burton, Pesadilla antes de Navidad. Ese gran peliculón. Cuando la película Pesadilla antes de Navidad salió al cine y fue todo un boom y gustó muchísimo, Tim Burton se quedó con la espinita de querer no producir, sino producir y además dirigir él mismo una película de stop motion que fuese además pues un poquito parecida, ¿no? Con esto que decimos, con estos submundos terroríficos, cómicos a la vez, etcétera, muy parecidos a lo que había sido Pesadilla antes de Navidad. Esto no está contrastado, nadie, no hemos llamado a Tim Burton para preguntar si efectivamente se quedó con rabia de no haber dirigido Pesadilla antes de Navidad y por eso hizo esto. Pero no somos un programa especializado, ni somos periodistas, por lo tanto podemos permitirnos el lujo de no contrastar noticias, y decir lo que nos dé la gana. Entonces, Tim Burton hizo esta película, como decíamos. La película dura unos 75 minutos y con todo y con eso consigue hacerse un poco pesada. Sí, menos mal que no le pusieron más tiempo, ¿eh? Sí. A mí me gustó un montón, ¿eh? La parte final de la peli me gustó bastante. Sí, pero es muy sosa. Es una peli un poco sosilla. Le falta algo. Le falta más aventura, le falta más acción, le falta el protagonista, el Johnny Depp, es un muñeco de plastilina, ¿no? Digamos, es látex, silicona, etcétera, pero es un muñeco. Además, se parece a Johnny Depp. Y él le puso la voz. Es muy soso, habla siempre muy despacito, muy muy muy tontito, muy apocado, muy... Entonces, claro, no es Indiana Jones, por decirte, un aventurero, no es alguien que con carisma que le dé vigor a la película y que haga que la película tenga una acción más trepidante. Es un tío muy sosillo y muy apocado que no deja avanzar la acción de la película, la aventura que debería tener la película. Entonces se queda todo un poco monótono y como decimos, un poco soso, lo cual hace que la película se resienta bastante. Las canciones tampoco son para tirar cohetes, no están mal, pero tampoco son para tirar cohetes. Yo hace mucho tiempo que la vi, casi no me acuerdo de ella, pero yo recuerdo que sé que me gustó, ¿eh? La peli. No está mal, pero podría haber sido mucho más. Sí, sí. De la mano de la que venía, podría haberse hecho muchísimo más. Ese día antes de Navidad era mucho más buena y todo lo que hacen los de Wallace and Gromit, todo el stop motion que hacen ahí. No siendo Tim Burton, llegan muchísimo más lejos, tienen muchísima más aventura. Rebelión en la granja. En la granja, la última de piratas, etcétera, son mucho más entretenidas. Y Tim Burton, siendo el tío que es, para mí aquí estuvo un poco fallido. Bueno, Salva, tú que hablas menos, ¿quieres decirnos alguna cosita sobre La novia cadáver? Que recuerdes la opinión, etcétera. La novia cadáver opino igual que tú, que no, ni fu ni fa, que pasa y ya está. De hecho, recuerdo poco de ella porque es que no se me quedó nada. La película que al día siguiente has olvidado, que no te llama, no aporta nada. O sea, ese es mi resumen, no aporta nada. Pues ya ni te hablo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ves? Pues a mí me gustó. Uf, Alicia a mí me gustó más, por lo menos, yo qué sé. 3D está chula. A mí da bien, efectivamente, ese 3D más o menos valió un poco la pena. Pues, vale, pues ya está. Pues digo, si queréis, pasamos a la siguiente película de la que vamos a hablar, más reciente. También todos la tenemos más reciente en la cabeza. Y se llama El Dictador. Película dirigida de este año, 2012, dirigida por Larry Charles. Y como actores tiene a Sacha Baron Cohen haciendo de dictador, Anna Faris y Ben Kingsley, entre otros. Tiene muchos más, incluyendo incluso cameos. Es esta película que vienen haciendo Sacha Baron Cohen con el director Larry Charles después de Borat o Bruno. De estas tres, de este tándem, ¿no? Y de estas tres películas, esta es la primera que hacen un poco más para todos los espectadores. Ya se desvinculan un poco del formato docudrama, pero en comedia, ¿no? Digamos, ¿Docudrama? Sí, ¿no? Digamos documental ficticio. Es que ya no puede esconderse, lo conoce todo el mundo ya, el tío ese. Y ya le reconocerían. Claro. Y se va a una película más, no quiero decir para todos los públicos, pero sí para el gran público. Más convencional. Más convencional. Sí. Sin embargo, sigue teniendo, siempre están... Sigue siendo Sacha, ¿eh? Sí, sigue siendo Sacha. La película versa sobre... La sinopsis de la película es un dictador. Un crack. De un país inventado. Guadilla. Que no quiere que la democracia llegue a su país. Intentando... Y tiene que volar a Estados Unidos para una cumbre. Y allí es le obligan a ir, si no, no va. Sí, claro, le obligan a ir, se pierde, ponen a un porque intentan matarlo, pero consigue escapar y ponen a un doble en su lugar. Exacto. Y él tiene que vivir fuera de su vida lujosa de dictador, digamos, escenas más de la vida cotidiana allí en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos, para crear la, para hacer la democracia allí en Guadilla, un agente especial intenta matarlo. Lo que hace es arrancarle la barba. Y claro, pasa algo ahí que él consigue escapar y confunden un cadáver con su cuerpo y se creen que está muerto. Entonces ya inician el plan de sustitución del dictador. Sí. Ponen a un cabrero, un subnormal que lo flipa, haciéndole él y él pues hace vida de ciudadano normal. Lo típico, pero es que los puntos de humor son la hostia, ¿eh? Claro, lo que pasa es que... Los puntos de humor son la hostia, tío. El humor viene por la mentalidad que él tiene, ¿no? Él no puede callar ciertas cosas que piensa y las dice tal cual en el mundo, en la vida cotidiana en la que está viviendo en estos momentos. Y eso trae el punto de humor a la película. Hay muchos de ellos. Yo recuerdo, en el que más me reí, en el que mejor me lo pasé, fue cuando se ve la vagina de una mujer que está dando a luz desde dentro. El móvil de por el que le llaman a él se ve dentro de la vagina sonando, y a él por el agujero de la vagina se le ve fuera mirando, buscando el móvil, porque se lo ha dejado dentro. Puntazo de chiste malo, pero no podía reírme más. Bueno, para mí el puntazo es en esta escena. Bueno, esa escena sale en un avance del tráiler, creo, así que no sería muy spoiler, ¿no? Si no la habéis visto, que deberíais. Tienen mucho... Es la mentalidad de esos países, pero llevadas al extremo. Claro. También mola de la película la crítica a Estados Unidos, ¿eh? La escena del helicóptero, sí, cuando están ahí comentando y parece que están planeando un ataque. Sí. Los dos viejecitos ahí, mirando. Y... Tiene mucha crítica a Estados Unidos también, ¿eh? O sea, y al final, no sé si decirlo, eso es el final, ¿no? ¿No? ¿Qué hago? ¿Lo digo o qué? Bueno, hace un discurso, no voy a decir dónde, ni a quién y tal, que compara su país con Estados Unidos. Uh-huh. Y compara las diferencias entre dictadura y democracia. Y bueno, que más o menos ves por dónde quiere tirar la película. Tiene su fondo, pero el recorrido es demencial, es la hostia. Es la hostia. Sí, tiene unos puntos muy buenos. Esa escena que se tira a la del pulgar extraño, ¿cómo se llama? La del pulgar deforme, la tía esta que hizo Transformers, que la echaron a patadas de la película. Megan Fox. Ah. Que se tira a famosos. Un momento, Paco, tengo una pregunta. Sí. Tienes a Megan Fox delante y de toda ella, ¿te has fijado en su pulgar? Solo me acordaba del pulgar, lo siento. Madre mía. Lo siento. Vale, puedes continuar. Oye, no, y pues hablando de chicas, ¿qué tal Anna Faris esta? ¿Os vale? Tiene 36 años ya, pero sigue estando buena, ¿eh? ¿Tiene 36 años ya? 36 años, tío. ¿Tú le dabas? ¿Has dicho sí, que tú le dabas? Veces, ¿Qué le dabas? ¿Le dabas papel? De todo, cariño, le daba cariño. Guau, wow, pero es bueno. Anna Faris, la película que tiene ella de la conejita Playboy, ¿sabéis cuál es? Que la echan de la casa de Playboy y se va a una universidad y se mete en una de las casas donde viven... ¿Cómo se llaman casas? Sí, las alfa, beta, gamma esas y la pollarda esa, ¿no? Eso, se mete ahí con una casa llena de chavalas que están en la universidad, que son todas súper feas. Mm. Y ella, súper pija, intenta hacerlas pues más pija, más guapa, las peina. Y la Anna Faris está ahí para reventarla, o sea... Una conejita del campus. Uf, esa. ¿No la has visto, Lolo? Pues póntela. Yo tampoco, ¿eh? Claro, y sale claro. Esta que sale en Spider-Man la nueva. ¿Cómo se llama? ¿Emma Stone? Sí. Emma Stone. Emma Stone sale ahí de una de las frikis también. Sí. ¿En una conejita en el campus? Exacto. Sí. ¿Y no tiene una escena ellas dos juntas? No. Pero digo en la cama de lesbianas y tal, digo. No. No, por ya, no la quiero ver. Ya no la quiero ver. Algo más del dictador. Bueno, que aparte de las breves pinceladas que hemos dado aquí sobre el dictador. ¿Alguna cosita más que queráis resaltar? Es que se limita a sketches. O sea, no son sketches, pero... Sí, el humor bestia que tiene Sacha Baron Cohen. ¿Salva? ¿Alguna cosita? No, ya lo habéis dicho el resumen. A mí la vi, me partí de risa toda la película de principio al final y es eso, pues el estilo del humor de Sacha Baron Cohen. Muy bestia y, hombre, es un humor así más... Eso, bestia, que no es para todos los públicos. Aunque esta esté más abierta, no es para todos los públicos. Es para gente que le guste pues, la guarrada, que le guste lo que tú has dicho, lo de meter ahí la mano dentro del teléfono ahí dentro y esa escena no le va a hacer gracia a todo el mundo. Pero la gente que le gusta el humor bestia y el humor así salvaje se va a reír mucho con esta película. Muy bien. Muy bien, pues hemos hablado de un par de películas que habíamos visto los tres y de las que podíamos comentar un poquito para que los oyentes, el que la haya visto, pueda decir, pues tienen razón, pues no tienen razón, pues que se vayan a tomar por culo, ya no escucho más este podcast, se pueden ir a la mierda, o pues mira, sí que es verdad, me gusta lo que han dicho. Y el que no la haya visto, pues a ver si con estos argumentos les deciden verla, cualquiera de estas películas que comentamos, o no verla. Evidentemente la decisión está en el oyente y no me enrollo más porque estoy diciendo tonterías. Pasamos a la siguiente sección, última, antes de despedirnos de vosotros, que se titula ¿Era necesario? Y viene a referirse a si era necesario, sobre todo, hacer una película tan mala como la que os presentemos cada vez que traigamos esta sección al podcast. En esta primera vez vamos a hablar sobre si era necesario hacer una película como Manolín. Manolín es una película es la primera película de Manuel Valencia, director del fanzine 2000 Maníacos. Van por el número 43 ya, ¿no? El fanzine. Llevan 20 años publicando el fanzine y van por el número 42 o 43. Es bastante conocido en los subgrupos de a los que les gusta este tipo de cultura. Y este hombre, Manuel Valencia, ha hecho una primera película de 64 minutos, sin diálogos. ¡Ay, Dios! En la que la sinopsis viene a ser un día en la vida de un psicópata. Pero cuenta, quiero que cuentes todo el proceso. Es decir, cuando fuimos... Claro. Fuimos Lolo y yo a verla. Cuéntalo, por favor, porque tienes Vamos que contarlo todo. Fuimos al Festival de Terror de Alicante, de zombies y de no sé qué, porque no vivimos en Madrid ni vivimos en Barcelona, vivimos en Santa Pola. Entonces, todos los días no hay cosas para ver, no hay eventos a los que acudir. Entonces, de pronto en Alicante salió el Festival de Terror y pesadillas y zombies y no sé qué. Y marcha dijimos, zombie, todo este rollo, dijimos, bueno, pues vamos a acercarnos, a ver, lo tenemos aquí a 13, 15 kilómetros, nos acercamos una tarde y vemos aquello cómo va. Y allá que vamos, Pelé y Melé, Paco y Lolo, a Alicante, al super festival de terror. Era absolutamente masivo, masivo. Sí, sí. Entonces nos encontramos con que había allí, pues más o menos entre... más, te diría 500 personas, pero se acercaba más a 30. 30.000. Había unas 30 personas en la sala. Viéndola, y luego, bueno, pues nada, vimos allí unas cuantas friquerías y tal, que estuvieron muy bien, la exposición estaba chula. Bueno, no vamos a renegar de todo, la exposición estaba bien, con carteles de películas antiguas tipo Reanimator, Tarántula, bueno, y un largo etcétera. Y bueno, yo qué sé, de todo, merchandising y demás cositas, películas en general, y demás cositas gores y del estilo. El tema es que Lolo y yo acudimos para ver una sección, ¿no? Una exposición de cortos y sí, una película que iban a proyectar, esperando ver pues una película de gore, sangre y... Primero iba la película y luego los cortos. La película dura 64 minutos, no tiene, y solo es ver, pues esto, lo que la sinopsis que he dado, un día en la vida de un psicópata, digamos. ¿Cómo sería tal película, Manolín? Madre mía. Que nos levantamos a los 30 y pico minutos, duraba una hora, pues a los 38 minutos, me acerqué a Paco y le dije, Paco, vámonos, ¿no? Y la respuesta de Paco fue: has tardado mucho en decir. Su puta madre, madre. No nos quedamos luego, ya no nos esperamos a los cortos ni nada. Nos fuimos enfadados. Es que el tío sale, o sea, el hombre, pues. El hombre lleva con el fanzine 20 años. Dice: mira, pues. Hemos sacado el último fanzine hace poco, tal. Es el número 43, 44, no recuerdo. Es de terror y de zombies y todo el rollo este, ¿no? El fanzine. Y hacía 2 años que no hacíamos ningún fanzine. Bueno, tenemos aquí un fanzine, lo regalamos, tal. Hicimos ahí un poco de. Pues, regalaron el fanzine, claro. Etcétera. Entonces, y no, pues... el hombre llama al chico que editó la película y entre los dos presenta la película. Sí. Y dice: bueno, pues aquí ves mi primera película, tal. Yo digo: pues no sé, este hombre tiene experiencia porque tiene un fanzine de hace 20 años, será un crack haciendo películas, ¿no? Será, pues, a lo menos algo que esté bien. Sí, es un friki de este tipo de cine. No, digo yo, y habrá cuidará la película, que... claro. Exacto, lo que dice Lolo. Y digo yo, y dice el hombre, pues, mi primera película dura 64 minutos, no tiene diálogos, me ha costado 1.500 euros, que yo no los vi por ningún lado. Sí, se gastó 1.500 euros en botellas de San Miguel de litro y medio vacías, porque era todo lo que te vi en la película. Sí, luego, y pues... lo grabamos con una cámara DV, una cámara de mano. Una mini DV, sí. Pues no sé qué decirte. Se llama Manolín, la historia de un hombre que cuando se mete 2 rayas de coca y bebe alcohol, pues se vuelve loco y hace pues locuras. Sí, pero locuras son matar a gente. La locura es de la película. Yo a los 5 minutos, estaba en, no sé cómo explicar, ¿cómo os diría yo? Al punto del ataque epiléptico, Paco. 5 minutos, no estoy exagerando, ¿eh? No sabía lo que estaba viendo. Yo miraba para todos los lados de la escena, de la película. Miraba para todos lados. Mi mente ya se había separado de mi cuerpo. Era como una especie de éxtasis, como un limbo. No estás, pero estás. Y dices, ¿qué estoy viendo? No lo sé qué estoy viendo. Pasan las horas. Los minutos, me parecen horas. Yo horas. ¿Qué coño estoy viendo, tío? Es alucinante. La gente se iba... Lolo, sigue tú, por favor. Explica qué tipo de rodaje tenía la película, qué tipo de... No sé... La película al fin y al cabo es un found footage, porque es el propio protagonista y asesino el que lleva la mini DV en la mano. Te lo enseña claramente porque se graba él mismo en un espejo, y luego de vez en cuando va a cometer algún asesinato, la deja en el suelo, busca un plano chulo, la deja en el suelo buscando un plano chulo, se va y mata a quien tenga que matar. Como hay muy poco dinero invertido y muy poca idea también invertida, no se ven los asesinatos, no se ve nada, no hay ningún tipo de maquillaje ni efecto especial, porque no se ve cómo mata a la gente. La película es un planos, una sucesión de planos de subjetivos de él andando, pero de medio segundo, sí, mirando medio segundo por plano. Sí, sí, más o menos. Como es que no, cuando estás viendo un plano y cambia al medio segundo o al segundo, no te da tiempo a adaptarte al siguiente y ya te salta al siguiente y es mareante. Si lo haces con una buena banda sonora, con ritmo, etcétera, o lo utilizas para una parte de la película, porque la última parte de Requiem por un sueño, de Aronofsky, los planos van a toda velocidad acompañando a la banda sonora, pero es el clímax de la película. No compares eso con Manolín. Quiero decirte, cuando tú utilizas planos cortos, como estás diciendo, sí, tú, sí, de medio, sí, o en Pi, o en estas películas que utilizan planos tan rápidos, Aronofsky lo hace en casi todo su cine, se puede ver lo que pretende y se puede disfrutar de ello. Pero cuando desde el principio te están machacando sin una banda sonora que valga la pena, o no tenía, si no recuerdo, yo no recuerdo si tenía banda sonora. No tiene, yo creo que no tiene, es que... Y solo es ver imágenes... Es una hora de... extrañas. De plano de medio segundo, cambia, plano de medio segundo, cambia, plano de medio segundo, cambia, pam, pam, pam, pam, pam. A los 5 minutos tenía más planos que una película de hora y media del cine normal. Sí, sí, sí. Y estaba mareado, yo no sabía dónde meterme. Además que no hace planos bonitos, que no busca hacer un buen plano, que no busca... Sí, para mostrar asquerosidad, miedo y terror, se grababa la boca cómo comía. Una paella de arroz de su madre. Cuando se comía, cómo bebía, cómo se metía rayas de coca. Se toma un Alka-Seltzer y se lo está comiendo y abre la boca y se ve como las burbujas en la boca, ¿sabes? Y se graba la boca como diciendo: mira, mira qué asqueroso, mira, mira qué película de found footage que estoy haciendo. Venga, hombre, ¿eso qué coño es? Sí. Va a matarlo. Así que nada, nos fuimos a mitad de película, no pudimos ni terminar de verla. Y nada. Y hemos querido inaugurar esta sección de Era Necesario diciéndole al director y protagonista de la película, Manuel Valencia: Manolín, era necesario, hijo mío. Era necesario, Manolín. Dedícate a los fanzines, por favor. Por favor. Sabemos que son buenos, que los haces bien. Haz el favor, hijo mío. ¿Y dónde están los 1.500 euros de esos? ¿Dónde están? Y con esto... Pero esta película no la van a encontrar en ningún sitio. No, ni siquiera vas a encontrarla. Es que es una única copia que expuso el hombre por allí en la sala. Pero así bueno. De esos libráis. Madre mía. Mira que he visto mierda, ¿eh? He visto mucha mierda en mi vida, ¿eh? Pero es que eso no puedo terminarlo. Vale. Bueno, Paco, antes de que te hagas el harakiri, decimos que damos por finalizado este programa piloto, que esperemos haya durado una horita o incluso un poco menos. Creo que un poco menos de una hora habrá durado. Sí, la idea era hacerlo no muy largo, ¿eh? Que no os canséis. Sí, normalmente estaremos hablando del orden de tres cuartos de hora, una hora como mucho. Intentaremos estar por ahí para no estar dos horas hablando y que os aburráis de nosotros. En sucesivos podcasts daremos métodos de contacto para que podáis hablar con nosotros, comentarnos cosas, decirnos lo que os ha gustado, lo que no, lo que queréis que hablemos. Oye, pues hablar de esta película, por favor, pues de este tema, etcétera. Esos serán sucesivos podcasts. De momento, este primer podcast termina aquí y subiremos a iTunes y iVoox para que podáis disfrutar de él. Con esto y un bizcocho me despido de Paco. Hasta luego, Paco. Hasta luego, Lolete. Me despido de Salva. Adiós, Salva. Hasta luego. Coño, pero Salva estaba en el podcast. Estaba, sí. Ah, no sabía. Esta última parte aprovechaba para ir al aseo y eso, pero sí que estaba aquí, sí. Bien. A ver si me invitas a tu casa a ver una peli en 3D de esa, ¿eh? Estás invitado cuando quieras. Si voy yo te quemo la tele. Boicota al 3D y me despido. Lolo dice adiós. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Hasta luego.